Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué pasa? No te escuchaba. Ah, bueno, pero yo estoy acá. Vos dijiste recién, dijiste... Ajá. Quienes estamos por YouTube viendo este programa, te vimos decir... Pero no te escuchamos decir. Yo le hablo al público radial que sí me estaba escuchando, ¿o no? No, tampoco. Tampoco. Eso fue lo inexplicable. Bueno, listo, entonces saludo ahora. ¿Cómo va? Va. Mira, la verdad, bastante mal hoy, ¿no? Por lo del Congreso. Lo digo por lo del Congreso, efectivamente. Sí, una jornada bastante particular. Era previsible, ¿no?, que hubiera el alto grado de violencia represiva que se vio hoy allí en el Congreso, que todavía persiste un poco en cada tanto, intentando la policía evitar que se generen nuevas manifestaciones. Lo primero que hay que decir es que hoy, mientras el Senado está buscando darle media sanción a la reforma laboral, hubo una gran manifestación, de las manifestaciones más grandes contra el gobierno de Milei frente al Congreso, y creo que eso también de alguna manera fue lo que generó la represión que buscó que no se sostuviera en el tiempo esa gran manifestación. Es decir, los senadores están en pleno debate, van a votar, se supone, durante la madrugada, están en plenas negociaciones en los pasillos. La gente que está del otro lado seguramente sabe que el Senado es un enclave de los gobernadores, porque como hay 3 senadores por provincia, y el reparto es equitativo en ese sentido, no hay una proporción que tenga que ver con la densidad poblacional, como sí ocurre en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces muchos de los diputados y diputadas son de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. El tipo de negociación es otra, se pueden quebrar los bloques. Aquí los gobernadores tienen 3 senadores, bueno, si bien hay uno que es de la minoría, y 2 que son de la mayoría, en general la negociación para destrabar algo en el Senado aparece vía gobernadores, y ya hay gobernadores que están negociando, o no solo esta, otras cosas con el gobierno. Habrá que ver si les alcanzan los números, pero mientras eso ocurría, no podían permitirse que se sostuviera en el tiempo una gran manifestación como la que arrancó a la tarde, ¿no?, al mediodía y en las primeras horas de la tarde. Creo que eso determina la represión, más allá de que si vos buscás el punto inicial, es posible que haya sido... En realidad ya habían ocurrido algunos hechos de violencia y algunas represiones antes de lo que estás viendo en todos los medios tradicionales de comunicación, que es un grupo de 5 personas elaborando y arrojando bombas Molotov contra los policías. Yo quiero decir aquí, rápidamente, fácilmente, sin dar muchas vueltas. Para mí no son policías, son grupos políticos minoritarios que en general no están dispuestos a consensuar con otros grupos y por lo tanto se cortan con sus metodologías. Yo creo que la violencia solo sirve si es masiva como una herramienta política. La violencia de pocos solo le sirve a los oficialismos represivos para justificar la represión ante su público y ante las mayorías, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los canales de televisión. Lo más progresista que uno puede ver en los canales, C5N, por ejemplo, es gente diciendo son policías. Real se pasó toda la tarde diciendo que eran policías. Y o el Gato Silvestre diciendo, mostrándolos, ¿no? Como si siguiendo la línea de que eran infiltrados. Bueno, para mí no son infiltrados, no está bien mostrarlos, es muy de policía. Justamente en este momento y en este contexto político, exigir cárcel para un manifestante, aunque esté cometiendo un delito y aunque vos no estés de acuerdo, digamos, hay delitos mayores que se están cometiendo desde el Estado. El pueblo tiene derecho a la resistencia, aunque algunos no estén dispuestos a consensuar con otros. Sí, la cuestión también es que, bueno, en principio estamos acostumbrados a hablar de infiltrados porque en general en la mayoría de las marchas, si no en todas, terminamos confirmando que hay infiltrados. Entonces en general es muy fácil o se tiende a hablar de esto de los policías que se infiltran. De todas maneras, bueno, sí, claramente no está bueno mostrarlo en el caso de que sean manifestantes. Bueno, por esto mismo es realmente muy muy muy policía hacer eso. Y además, bueno, sumando a esto que decías sobre el tema de que unos pocos manifestantes hagan este tipo de cosas, no solamente favorece a los gobiernos represivos y al discurso, sino que también perjudica a las personas que se están manifestando y que son las que reciben los palos, los gases, las detenciones. Porque vimos cómo actúa la policía, vimos cómo actúan las fuerzas de seguridad y no toman muchas determinaciones a la hora de salir a frenar alguna situación puntual en una manifestación, sino que salen a cazar. Uh-huh. Eso lo hemos visto. Y salen a cazar sobre todo cuando las centrales de trabajadores van tempranito y sobre todo cuando se empiezan a desconcentrar las movilizaciones. Ahí empieza la cacería y van contra todos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando pasan este tipo de cosas, este tipo de acciones por parte de personas que se están manifestando, bueno, esa cacería es todavía peor. Bueno, hay un grupo entero de unas 30 personas de la UTEP que estuvieron varios minutos, casi una hora detenidos, demorados allí en las calles. Entre ellos estaba Laura Velasco, que fue legisladora porteña, después fue liberada. Quedaron creo que 4 o 5 personas detenidas de ese grupo y el resto fue liberado. Pero sí, es cacería al tuntún, un poco lo que ocurre siempre con las policías en este tipo de procedimientos, como que tienen que mostrarle a su público que bueno, que están allí poniendo orden y necesitan hacer número, ¿no? Esto es histórico. Yo recuerdo, siempre cuento, fui preso una sola vez en mi vida, víctima de una razzia en un recital al que no fui. Habíamos ido con un grupo de amigos a Mar del Plata. Había un recital de Los Redondos en ese momento, a los que yo seguía habitualmente. Yo sabía que estaba en minoría para ir al recital, pero dije, vamos y veo si la puedo ganar allá. No la gané, no fuimos al recital. Y después, cuando estábamos en un boliche en Mar del Plata, ¿no? Lo dije eso. Sí. Bueno, estábamos en un boliche en la avenida Alem, cayó la policía. donde había también gente del después del recital. El recital ya había terminado, pero no necesitaban hacer número. Y cayó la policía y empezó a llevarse gente indiscriminadamente del boliche. Y se llevaron a uno de mis amigos. Yo salté con mi credencial de estudiante de periodismo y me agarraron la credencial. Vení, papi, te dijeron. Y dijeron, periodista trucho, adentro. Y me pasé toda la noche en cana. Pero quiero decir con esto, lo pongo como un ejemplo gracioso de algo que no es gracioso, ¿no? Que es, la policía sale de cacería y necesita en determinados operativos mostrar un número. Hoy estuvimos ante esa situación y por eso pasó lo que pasó, entre otras cosas. Nuestro compañero Sergio Salva estaba registrando el momento de las Molotov, porque claramente era un momento de tensión, y recibió un balazo de goma en la mano con la que sostenía el teléfono que estaba filmando. Si ustedes ven el video en las redes de La Retaguardia, van a ver cómo medio se le da vuelta el teléfono, porque en realidad empieza a girar la mano para verse, porque sintió el impacto. La pregunta es qué hubiera pasado si no hubiera estado filmando, ¿no? ¿A dónde hubiera ido a parar esa bala de goma? ¿A qué parte de su cuerpo hubiera ido a parar? Así se hace periodismo hoy en la Argentina. En un instante presento así rápidamente, porque ya después de la pequeña pausa que vamos a tener ahora, ya vamos a entrar en ese tema. Vamos a estar hablando del juicio por delitos ambientales en Pergamino, que empezó la semana pasada. Uh-huh. Hubo una audiencia preliminar donde las defensas pidieron una suerte de probation y fue denegado por el tribunal, entonces comenzó el juicio efectivamente, y hemos estado escuchando los alegatos de apertura, porque como decíamos, están cambiando los juicios. Ay, qué bueno eso. Y la verdad que estuvo muy interesante escuchar, sí, los alegatos de apertura. En lugar de la lectura de insoportable de la elevación a juicio de la acusación de la fiscalía, que es lo que vemos habitualmente en los juicios que transmitimos, la onda es alegatos, como si fueran los alegatos de cierre, alegatos de apertura. Bueno, un poco al estilo yankee, ¿no? Lo que vemos en las películas. Así que en instantes nada más nos vamos a meter con una charla con uno de los abogados querellantes en este caso. El juicio fue impulsado por las denuncias principalmente de Sabrina Ortiz, de allí de Pergamino, que vivió la contaminación de agrotóxicos en su cuerpo y la vive y la resiste todos los días. Y nos queremos meter ya en ese juicio. Tengo un parate musical especial. Bueno, todo lo que te voy a decir. Veremos. No es música. No es música. Veremos, después lo sabremos. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, decíamos, Fer, empezó un juicio por delitos ambientales en Pergamino. Vamos a sumarle una cosa más, vamos a sumarle un adjetivo más aquí en esta charla, porque es un juicio histórico. Es un juicio histórico por lo que significa, ¿no?, esta pelea que se viene dando en nuestro país contra el agronegocio, contra la agroindustria en general y contra todos los desastres que vienen haciendo en todo el territorio nacional, ¿no? La verdad es que hay pocos antecedentes en este caso, digamos, sobre juicios que tengan que ver con delitos ambientales o con contaminación con agrotóxicos. Uno de los ejemplos que se nos viene siempre a la cabeza y que lo hemos mencionado durante la transmisión del juicio que se está llevando adelante y que La Retaguardia lo está televisando, es el caso de las madres de Ituzaingó anexo. Uh-huh. Y ahora, aquí en La Retaguardia, hemos hablado muchas veces con Sabrina Ortiz, que es una de las impulsoras de este juicio, que es una vecina de Pergamino que sufrió las consecuencias de los agrotóxicos en su cuerpo con un aborto espontáneo que sufrió, con ACV, con diferentes cosas que fueron generando en su cuerpo y también en el de otros vecinos y vecinas. Y ha llegado el comienzo del juicio contra productores y funcionarios municipales, así que es realmente muy, muy importante. Mañana tenemos una nueva audiencia para quienes nos escuchan en vivo. Lo tenemos en línea a Fernando Cavaleiro, que es uno de los abogados querellantes. Bienvenido, Fernando, aquí Pedro y también Fernando, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro y Fernando, un gusto estar con ustedes en La Retaguardia. Un gusto para nosotros. Bueno, hemos escuchado en la jornada anterior estos alegatos de apertura y decíamos qué interesante cómo con estas modificaciones ha cambiado el inicio de los juicios y además en un caso como este que tiene que ver con delitos ambientales es muchísimo más ameno y mucho más interesante de escuchar y de entender. Hablado de esta manera, ¿no? Y no con la lectura de elevación a juicio. ¿Cómo ha comenzado esta causa? Sí, bueno, eso sí, es así, precisamente porque el tribunal, si bien para este juicio no correspondía aplicar necesariamente el nuevo Código Penal Procesal Federal, así lo dispuso el tribunal, haciendo una mixtura. Y bueno, efectivamente se comenzó con los alegatos de inicio, que es básicamente presentar como una especie de memo de lo que es la teoría del caso de cada parte. Quiero recordar que bueno, que para llegar a esa instancia hubo todo un derrotero previo desde diciembre, porque este juicio se iba a iniciar efectivamente en diciembre, pero bueno, con los planteos que hicieron las defensas, del caso de Roces, de plantear una demencia sobreviniente que no prosperó, y después nos encontramos también en febrero, días antes de la audiencia de inicio, con el planteo de las probation por parte de la defensa, que tampoco prosperaron, fueron rechazadas, inclusive también, que fue algo muy interesante, de que el tribunal no le concedió efecto suspensivo a los recursos de casación frente a ese rechazo, y bueno, eso posibilitó que efectivamente se avanzara en el inicio del juicio oral, ¿no? Fernando, aquí, Fernando Tevele, ¿cómo te va? Un gusto, Fernando. Para la gente que todavía no se metió en el juicio, invitándola, como decía Pedro, a que mañana 12 de febrero, si los están escuchando en vivo, se metan en la segunda audiencia. ¿Quiénes son los imputados? ¿Por qué están imputados? Y, bueno, ¿qué sucedió como para que llegaran al juicio? Sí, bueno, como bien decía Pedro al principio, este es un juicio histórico, primero porque, bueno, estamos en la esfera penal y dentro de la jurisdicción federal, ¿no?, que no es algo común. Y después también tiene su relevancia porque en verdad es un acumulado de tres causas que reconoce como causa madre la iniciada en su momento, en 2018, contra los propietarios y a su vez fumigadores Cortese, Roces y Tiribó, ¿no?, que son los apellidos de estos productores agroindustriales, que tienen tres predios, cada uno de ellos, lindantes a los barrios, calle de por medio de ahí de Pergamino, que es ahí, bueno, es donde vive Sabrina, ¿no? Uh-huh. La que motivó y la que inició todo este proceso. Y después se le acumularon dos hechos, uno en Jota Peña, que es una localidad que está distante de Pergamino, unos un par de kilómetros, donde ahí también hubo un hecho donde, bueno, se involucra al ingeniero agrónomo Gratone con un empleado Tahuada, que hicieron una fumigación no respetando ni siquiera la distancia de 100 metros que establece la ordenanza local. Y después se le sumó otro hecho, que fue también posterior, en el pueblo de Ayerza, donde los hermanos Sabatini fumigaron sin respetar en ese momento lo que ya estaba vigente, que era la medida cautelar que había dispuesto el juzgado de San Nicolás a cargo del doctor Villafuerte Russo, que había establecido una distancia de 1095 metros para la prohibición de, digamos, de las fumigaciones terrestres con estos venenos. Uh-huh. ¿La metodología, sí, de fumigación siempre terrestre? Siempre terrestre, en todos los casos fue terrestre, y a eso se le suma también que quedó acreditado el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de dos personas, que son Tocalini y Naranjo, que también fueron procesados y están ahora sentados ahí en el banquillo para ser juzgados por la tipicidad que establece el artículo 248 del Código Penal. Y después el resto está, imputado por la tipicidad del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, el artículo 451, que es en este caso de la contaminación de un modo peligroso de la salud, del agua y la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Y en el ambiente general, que eso, bueno, tiene un, es lo que se ha aprobado en la instrucción y que ahora en el debate se va a ver claramente, ¿no? Fernando, sabemos que hay sobradas pruebas de lo que los agrotóxicos hacen en el cuerpo y en el ambiente. Bueno, el caso de Sabrina Ortiz es un ejemplo, pero aún así va a haber más de 280 testigos, testigas entre profesionales y vecinos y vecinas que van a declarar, sí, en este juicio. ¿Cómo van a hacer estas testimoniales? Y bueno, en el primer tramo van a declarar todos los testigos que ofrece la querella, dentro de lo que es también el ofrecimiento que hace obviamente el Ministerio Público, que comprende también en ese primer tramo a los funcionarios policiales que intervinieron en los allanamientos y en los secuestros. Y después viene el tramo fuerte de la querella, que tiene que ver con los testigos de los barrios, ¿no? De los vecinos y vecinas, que son varios, estamos hablando casi 20. Y después viene el tramo de lo que nosotros llamamos la ciencia digna, que son todos los testigos de conocimiento, incluidos los peritos, que van ahí a testimoniar sobre las implicancias que tienen estos agrotóxicos y cómo quedó acreditado en la causa que efectivamente se contaminaron las aguas subterráneas de Pergamino, ¿no? Uh-huh. Un momento que si la causa no fuera por hechos graves hubiera resultado gracioso. Yo la transmisión la llevó adelante Pedro de manera impecable, así que yo fui espectador en esta transmisión de La Retaguardia y escuché mientras se realizaba una de las indagatorias a uno de los abogados defensores decir que iban a esperar. En realidad pedían que salieran de la sala los querellantes, que iban a hablar después, porque si no atentaba contra el derecho a la defensa y que se iban a contaminar los testimonios, que es en la jerga de ustedes, abogados y abogadas y demás parte de la justicia, es habitual hablar de testimonios que se contaminan, pero en este contexto resultó bastante poco feliz por parte de uno de los defensores. Quiero decir esto, que así como se aplicó el nuevo código para con los alegatos de apertura, también se aplicó en torno a la comunicación, e incluso ahí tuvo una oportunidad el juez Lanzón de retroceder, ¿no? Y cancelar la publicidad, sin embargo reforzó esta idea del derecho a la televisación, no por parte de nosotros como periodistas, sino esencialmente de la población asistiendo a ver los juicios. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿por qué te parece que es importante que este juicio se vea? Y mirá, yo vengo trabajando 18 años en este tema, Fernando. Sí. Yo en verdad, te digo sinceramente, no esperaba que le iban a dar esta dimensión pública al tribunal, y como muy bien decís vos, en el viejo código esto no estaba de alguna manera o sea, lo que se prevé ahora el nuevo código, ¿no? Que los procesos tienen que ser abiertos y que esta cuestión de la contaminación en verdad es una mera ficción hoy con todos los medios que, digamos, que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece fundamental que todo lo que se debata acá, que vamos a escuchar los testimonios que de alguna manera reproducen lo que le pasa a toda la gente de los pueblos fumigados, y vamos a escuchar también de cómo la ciencia digna, lo que viene diciendo en las publicaciones científicas, digamos, en los distintos trabajos, con las implicancias que eso tiene. Se juzgue a toda la cadena de responsabilidades con esta actividad que pasa en cada pueblo, digamos. Y yo lo digo, digamos, en virtud de que yo ejerzo, digamos, la abogacía ambiental con este tema, y sé lo difícil que es, digamos, lograr esto, que nos llevó 8 años, y que, bueno, que por primera vez haya un juicio de esta envergadura donde tenemos sentados a un ingeniero agrónomo, a los fumigadores, a los propietarios y, digamos, a los funcionarios municipales, creo que es algo muy importante. Y lo digo, o sea, esto hay que decirlo, nos faltan actores todavía ahí, en este banquillo. Uh-huh. Nos faltan a las empresas, a las grandes corporaciones que venden estos productos, y a los funcionarios del SENASA que autorizan estas sustancias para que se comercialicen en todo el país sin ningún tipo de evaluación, y que son de alguna manera los que también tendrían que estar sentados en el banquillo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Fernando Cavaleiro, parte de la querella en este juicio, bueno, acompañado también por Carlos González Quintana. Mañana tenemos, para quienes nos están escuchando en vivo, de las 9 de la mañana, una nueva audiencia de este juicio, la segunda, si no contamos la preliminar, que no hemos podido transmitir en ese caso, pero la segunda que transmitiremos desde la retaguardia. Fernando, ¿cómo está Sabrina Ortiz en este comienzo del juicio? Sabemos que, si bien es histórico, como decíamos al principio, también debe ser realmente muy, muy importante por todo el laburo que viene haciendo ella desde el principio de estas denuncias. Y verá, bueno, ahí la estuvimos conteniendo porque es un día muy especial para ella mañana. Que tiene que contar toda su historia. Ella esperó 8 años este momento para declarar. Ya lo hizo en instancia de instrucción, pero ahora es en un momento decisivo del proceso, que es el debate. Y la veo bien, con mucha fuerza, porque, bueno, ella viene sosteniendo este proceso desde el inicio. Durante la instrucción, ella apenas había recibido, la llevó adelante, fue la que solicitó las medidas cautelares, la primera que estableció una distancia de 600 metros, después insistió para que se extendiera a 1.095 metros, también insistió varias veces para que se extienda a todo Pergamino, también con el tema de la entrega de bidones, de que se hiciera un estudio de genotoxicidad, que lamentablemente en la instrucción no se hizo, pero seguramente vamos a insistir al momento de los alegatos para que ese estudio se haga, inclusive ampliar la cautelar para todas las escuelas y todos los pueblos de Pergamino. Y bueno, en ese sentido ya está con mucha fuerza para seguir con eso, ¿no? Y obviamente que haya una sentencia que trate de alguna manera de determinar las responsabilidades penales como corresponde, y bueno, vamos a trabajar ahí con González Quintana para que alguna pena pueda ser de cumplimiento efectivo, ¿no? La última, Fernando, sabemos que es un contexto muy difícil, bueno, históricamente ya desde el 96, cuando llegó este paquete tecnológico a nuestro país y se empezó a instalar el agronegocio, es cada vez más difícil porque viene en crecimiento, nunca se lo viene frenando, pero en este contexto en el que, bueno, claramente un gobierno nacional al que no le interesa la salud de la población, es todavía más complejo. Que se esté llevando adelante un juicio como este es realmente importantísimo como antecedente. ¿Qué pensás de esto de que, por un lado, el agronegocio sigue creciendo de manera agigantada, pero aparecen estas resistencias también desde el lugar de la justicia como bueno, antecedente para pensar de qué manera darle pelea? Sí, bueno, es lo que se ve en cada pueblo, que yo les llamo los motorcitos de lucha, porque hay muchas sabrinas en muchos pueblos. O sea, yo vengo acompañando a las asambleas, a las personas que son víctimas en los pueblos fumigados, que son las que levantan la bandera y son las que sostienen esta lucha, y ya que han permitido visibilizar algo que obviamente en los medios locales es invisibilizado. Ya sabemos cómo juegan los medios de comunicación hegemónicos. Uh-huh. Los dos principales medios hegemónicos del país son los que tienen Expoagro, que es justamente el espacio donde se promociona el agronegocio. Y bueno, esas luchas, bueno, muchas veces encuentran esta herramienta de ir a la justicia y, bueno, lograr en muchos casos medidas cautelares, medidas paliativas. Y en este caso concreto de Sabrina, este juicio penal histórico, ¿no? Llevó mucho tiempo, lo reconozco, porque la justicia tiene sus bemoles, pero bueno, yo valoro y admiro la persistencia y la dignidad de Sabrina, ¿no? Fernando, gracias por esta charla. Bueno, te estaremos molestando seguramente a lo largo del juicio para poder ir intercambiando algunas cosas seguramente en las transmisiones a partir de lo que vaya pasando en las testimoniales. Así que ya te comprometemos al aire, ¿puede ser? Sí, a total disposición. Yo valoro muchísimo, pero muchísimo, el rol que tiene el periodismo alternativo, independiente, el periodismo que es libre, independiente, como ustedes, y aparte ustedes están haciendo seguimiento de todos los juicios, y eso es muy importante, y se valora muchísimo. ¿Están en Rosario? ¿Va a ser presencial la audiencia como fue el otro día? Sí, son todo, o sea, que eso también fue un punto, digamos, para nosotros, porque al principio pensábamos que iba a poder ser virtual, pero la verdad, ya ahí fue donde el tribunal, el presidente nos marcó la cancha, porque nosotros tuvimos una primera audiencia, que fue la de la preliminar, la de Roses. Uh-huh. Que nosotros, bueno, yo estaba trabajando en el interior, estaba en Sierra la Ventana, y Quintana estaba en Córdoba también trabajando, y bueno, ahí nos advirtió el presidente que no, que esto va a ser presencial, y que bueno, entonces ahí, ahora, para nosotros es mejor, me parece que es importantísimo, y bueno, acá uh-huh. estamos en Rosario ya, para enfrentar mañana ahí la audiencia. Bueno, buena audiencia, abrazo, bueno, para saber allí. Gracias. Gracias, muy amable. Fernando Cavaleiro es con quien hablábamos, parte de la querella en este juicio por delitos ambientales en Pergamino. Roses, al que nombró dos veces, o quizás más durante la charla, es uno de los productores que además, bueno, Mario Roses es el nombre completo, uh-huh. que además es quien amenazó a Sabrina Ortiz en su casa. No solamente él, sino la familia de Roses, que le dijo que haga lo que haga, él podía hacer lo que quiera con ella, porque tenía mucho poder. ¿Y es el que pidió la probation? Es uno de los que, pidió sí, la probation. Sí, uno de los, las defensas pedían en ese sentido la probation, y por suerte, bueno, finalmente el juicio comenzó porque el tribunal dijo que no a esa instancia. Bueno, estaremos entonces transmitiendo en vivo todo el juicio, por supuesto, pero la próxima jornada es muy importante porque vas a conocer la historia de Sabrina Ortiz, que es la luchadora esencial para llegar a este juicio. Te veo muy preocupado, haciendo gestos como de mímica. Intentando cazar un mosquito. No es un mosquito, yo lo estoy viendo de este lado del vidrio. ¿Es un mosquito? No es un mosquito, es otro espécimen, pero no es un mosquito. Te lo juro que es un mosquito. Mira, está ahí cerca de la luz. Es un mosquito, no, está acá. Estás viendo otro espécimen. Ah, es otro espécimen. Esto es un mosquito, efectivamente. Sí. Te cuento rápido que a lo que yo hacía referencia recién sobre la amenaza de Mario Roses a Sabrina Ortiz, le dijo, la fue a visitar a la casa y le dijo: estos negros se tienen que morir. Sacó un arma, pegó dos tiros, mató al perro de Sabrina con uno de esos dos tiros, y después se cruzó a la hija, Sabrina se cruzó a la hija de Roses en el supermercado y le dijo: somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso. Para que tengamos dimensión, ¿no? No sí, solamente de la impunidad. Sí, sí, de la impunidad y de la importancia que tiene, además, que personajes como este lleguen a juicio efectivamente. Uh-huh. Bueno, mañana desde las 9, para quienes nos están escuchando en vivo, 12 de febrero, la segunda audiencia. Es un mosquito, efectivamente. Y yo te dije que era un mosquito. Lo voy a... Mira, chau. Lo voy fue hacia abajo, ¿eh? Fue hacia las piernas. Lo voy a agarrar. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Yo quiero decir que el estudio Víctor Basterra fue construido por las manos de Catriel Fernández hace ya no sé cuántos años. Es hermoso, es coqueto, es precario en algunas cosas. ¿Pasó algo? Y pasó que Pedro, en el corte, yo quiero compartir esto con la audiencia, casi tira abajo la división. No, es verdad. Pegándole un golpe importante no al vidrio. Me estás que divide difamando. Me estás difamando. Para quedarse en sus manos con la vida de un mosquito. Por suerte no pasó a mayores, pero yo puedo mostrar incluso hasta las huellas digitales marcadas. No, esas no son mías, es otro lugar. Es otro lugar, es bueno, una vergüenza lo que estás diciendo. Te traigo el gato silvestre y que te tome las huellas digitales y que corrobore que sos la misma persona que estuvo arrojando molotovs en la plaza. Lo que es realmente importante de todo esto es, ¿lo hice cagar o no lo hice cagar al mosquito? Murió el mosquito. Perfecto. Sería el título, murió el mosquito. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora y hasta el final del programa quienes nos están viendo en YouTube? ¿Qué van a escuchar quienes nos están escuchando a través de la retaguardia, de la M690 y también de todas las radios comunitarias que nos prestan sus audiencias cada semana para que este programa se escuche? Es una charla TED. A mí no me gustan mucho las charlas TED porque además creo que como que se generó una cosa que prácticamente es un... el negro Almeida aparece en cualquier momento haciendo una charla TED diciéndote yo te hago unos chistardos re graciosos, ¿no? Es como un monólogo raro. Yo hice una charla TED una vez en la universidad y quedó la imagen de la foto más deforme que todo el mundo usa de Fernando Tevele, con la frente de balcón terraza que no tengo, pero que en esa foto sí aparece. Podemos hacer en la retaguardia unas charlas TED. Podemos hacer unas charlas. Bueno, TED. Nada, obviamente cuando hay una historia para contar, las charlas, el formato de las charlas TED es maravilloso. El de Andrea Casamento, por ejemplo, que terminó generando ni más ni menos que una película, un peliculón como La Mujer de la Fila, porque así le mostró esa historia Benjamín Ávila a Natalia Oreiro. Bueno, en el caso de Jorge Drexler, hace algo maravilloso. Esto tiene varios años, creo que tiene 8 o 9 años, y cuenta la historia de una canción, pero se mete con la música, con la identidad. Hermoso, hermoso, disfrútenlo. Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina, cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo, Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posavasos circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran 4 versos y decían así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me, me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, menos conocido Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene y me dice, espera, espera, y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y fui a mi casa a las décimas. Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española. Esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus 10 versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el continente, pero le dicen, por ejemplo, son jarocho en México, canto de mejorana en Panamá, galerón en Venezuela, payada en Uruguay y en Argentina, repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones la décima, que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente, y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy, más de 400 años después de que fue creada, exactamente la misma estructura de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba y después pueden ir también a internet y fijarse ustedes después para saber cómo va. Son 10 versos, 8 sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. Y yo imagínense a mí intentando escribir así en décima, ¿no? Pero no es tan complicado como parece, y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de 4 siglos, no es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima, tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente. Yo prefiero que ustedes la escuchen, entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima, por ejemplo, una de las que escribí para esta canción. Para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Y los que tienen auriculares, que hay algunos que veo que están con la transmisión de la traducción, que se los quiten un momentito. Just take your headphones off if you have them. Just forget about the meaning of the words for a few seconds, then you'll put them back. Forget about the structure, olvídense de estructuras y de todo. And just, it's all about the choreography of sound of the décima. Una coreografía de sonido, mírenlo así. Dice, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Eso es una décima. You could put your head to the back. Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel porque 426 años y sigue igualita en todos lados. Bueno, escribí tres como esas. Les acabo de mostrar la segunda, porque la primera estaba recién aprendiendo y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como ejemplo. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas decisiones? Yo acababa de volver de dar un concierto en Israel y venía muy conmovido por un problema que me toca muy, muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana no practicante, y yo me crié en una casa donde las dos tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en la sinagoga, con su kipá, en las fiestas de la familia, como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina que tenía unos versos en décimas para mí. Para quien se cría en un entorno así, es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces, sobre eso escribí. Entonces ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad, como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí, ¿no? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, decía, me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3. Y tiene un acento característico. Can, can, can, can. Can, can, con, can, can, can, can, can, can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentra en los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde cinco siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. ¡Ah! Y da en parte origen al klezmer que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano, y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española. A la cual, por cierto, Vicente Espinel en el siglo XVI le había agregado la sexta cuerda, o sea que fíjense la cantidad de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos cuatro versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Permítame, antes de cantarles la canción y despedirme, que les cuente una última anécdota. No hace mucho estábamos en México después de un concierto. Y como los promotores del concierto me conocen y sabían que era un poco freak de la décima y que a todos lados que voy pregunto por la décima, insisto, para escuchar decimistas, me organizaron en su casa un concierto de son jarocho. Si se acuerdan, el son jarocho es uno de los tipos de forma que utiliza la décima en sus estrofas. Cuando los músicos maravillosos terminaron de tocar, eso que para mí es maravilloso el son jarocho, la verdad, terminaron de tocar eso así, estaban... Los voy a saludar muy emocionados y muy, voy a ir yo a agradecerles a los músicos por el regalo. Y un muchacho muy joven me dice, es que, me lo dice además con la mejor de las intenciones, me dice, es que nosotros, señor, estamos muy orgullosos de mantener viva la raíz más pura de la identidad nuestra mexicana, me dice él, ¿no? Y yo no, la verdad no supe mucho qué decirle, ¿no? Porque estaba, me quedé ahí mirándolo, le di un abrazo y me fui, pero... Porque tenía razón también, ¿no? Decía él, en realidad la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la milonga y dentro de la décima, están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos, ¿no? Después, cuando llegué al hotel, me quedé pensando y dije, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Esta es la milonga del Moro Judío. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada, y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Ay, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. A quienes nos están viendo por YouTube y dejaron de vernos, sepan que antes de poner esta charla TED, Pedro me dijo, nos van a bajar. Y yo le dije, no nos van a bajar. Tenía razón, pero nos bajaron el streaming por estas cosas de las grandes corporaciones como YouTube y de los derechos de autor de José TED. Nada, una pena, ¿no? No poder compartir libremente este tipo de contenido. Para quienes estuvieron en la radio, todavía la radio por internet tiene estos pequeños resquicios de libertad donde nadie se nos mete. Impresionante charla de Jorge Drexler hablando de tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo en 15 minutos. Chau, chau. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Ya nos fuimos de YouTube, ahora nos vamos de la radio. Chau, chau. Remember this on your journey home when you hear